Hoy te quiero decir que te doy mi vivir, que eres todo para mí, eres tú quien cura mi alma y solo en ti está.